En la provincia de Mendoza, las grandes corporaciones mineras forman parte de una nueva avanzada sobre las leyes que protegen el agua en nuestra provincia. Dos de los proyectos que coinciden en el tiempo con otros lugares como Chubut y que tienen el mismo apuro de que sea aprobada antes de que comience el año electoral y se complique la posibilidad de hacer posible la explotación minera. Son dos proyectos, uno impulsado por el senador Alejandro Abraham, en el que propone modificar algunos artículos de la ley 7722, uno de los cuales prohíbe la utilización del cianuro y otras sustancias tóxicas, y lo que se quiere realizar es sacar la última expresión que dice otras sustancias tóxicas. También está el proyecto del senador Juan Agulles, en el que propone realizar parques mineros en donde no se cumpla la ley. Escuchamos a Carlos Benedetto, del departamento de Malargüe. En el caso de Abraham, está incluso mal redactado, este aparece redactado por algún estudiante de primer año de abogacía, está conchavado en una empresa minera porque beneficia a una empresa e incluso perjudica a las otras empresas porque genera, parece que es una ley hecha a medida para el proyecto San Jorge. Hay un desconocimiento de las normas vigentes y demás, y parece como una de esas leyes a pedido o proyecto, ¿no? En el caso de Agulles es peor, porque lo de Agulles, ya lo sufrimos como intendente 8 años a este señor que no entiende muy bien. No entiende de nada. Él propone una cosa que se podría resumir en, por ejemplo, podríamos decir, el 5% de la población del territorio de Mendoza, que es el área urbana sumada, todas las áreas urbanas sumadas y sus alrededores, están exentos del cumplimiento de esa ley. El otro 95%, vendría a ser tierra liberada. Eso lo estoy diciendo en términos así exagerados, pero el proyecto dice eso. Entonces quiere decir que las áreas protegidas ya no van a estar más protegidas. El intendente de uno de los departamentos que más le ha peleado a la megaminería, como es el de San Carlos en el Valle de Uco, Mendoza, también dio sus opiniones acerca de lo que se está intentando hacer. Escuchamos a Difonso, intendente de San Carlos. Acá se está discutiendo sobre algunos proyectos del PJ que quieren modificar la ley 7722. La ley 7722 es una ley que es complementaria de la ley de aguas de la provincia de Mendoza y establece una regulación y un cuidado ambiental para la correcta calidad y cantidad de agua de los mendocinos. En el caso de que prosperen estas reformas, los mendocinos van a dejar de tener algunos controles que hoy poseen respecto del agua y corre peligro el volumen, la cantidad y la calidad del agua que van a tener, tanto para consumo humano como para riego agrícola en la producción de alimentos. Eso es lo que he planteado hoy. Además, en el marco de una sequía importante, admitida por distintas gestiones y administraciones del Departamento General de Irrigación, en donde se dice que Mendoza tiene menos agua y en proyección a las futuras décadas va a haber mucho menos. Y me parece que ahí está el tema de política de Estado que hay que discutir en Mendoza. ¿Cómo vamos a hacer para asegurarle a la población que tenga agua para tomar y que tenga agua para el riego agrícola y la producción de alimentos? Y si bien los proyectos son presentados por legisladores del Partido Justicialista, el oficialismo de Cambiemos, otrora embanderado en la lucha por el agua, ya ha dado indicios de que va a apoyar el proyecto en las cámaras. La investigadora Maristela Svampa nos comenta parte de lo que dijo en las comisiones legislativas antes de comenzar con la discusión de estos proyectos. En mi caso, yo presenté dos líneas de lectura que tienen que ver con la relación entre minería y democracia, que me parece que es algo muy poco tematizado cuando se habla de mega minería, porque desde mi perspectiva, en realidad no solo estamos discutiendo modelos de desarrollo y sus impactos territoriales y ambientales, no solo estamos discutiendo la relación entre modelo de desarrollo y ambiente, sino también la relación entre estos y la democracia, ¿no? Y la relación con la expansión de los derechos o la retracción de los derechos. Estas modificaciones presentadas son a medida de la minera San Jorge, comprada muy barato comprada a precio bajo por capitales rusos, que han reactivado el ataque contra las leyes que protegen el agua. Alberto Cavallani, de las Asambleas Mendocinas, nos comenta. Y de aprobarse esta modificación, significaría la puesta en marcha de un proyecto que va a afectar directamente el río Mendoza, que es el proyecto San Jorge,